sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Acá, una vez más, retorna la chispa canción de la voz del pueblo. Y bueno, como un día dijimos, volveremos, acá estamos. Después de varios días, por problemas de salud y de laborales, como siempre nosotros decimos, y no es un eufemismo, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. En consecuencia, hay días que justo que nos toca hacer el programa, también nos toca trabajar en este horario y no podemos cumplir con nuestra audiencia. Pero bueno, estamos tratando de normalizar la situación. Aparte, ha habido problemas de salud también, que eso nos ha tenido un poquito también atrasados, y bueno, quizás por ahí escuchen una tosecita, porque bueno, es parte de las consecuencias de este clima seco típico de fines de julio y agosto, que nos genera los ondas en altura y los ondas a baja altura también, que no solamente trae peligro de incendios y derrumbes de casas por la ferocidad a veces de la velocidad del viento, sino que además provoca este estado de sequedad en el ambiente. Y bueno, y eso también genera para esta fecha lo que bueno todos estamos padeciendo. ¿Quién no en su casa estos días ha tenido uno, dos o tres familiares enfermos con fuertes bronquitis y resfríos y catarros espectaculares? Bueno, eso también lo padecimos. Bueno, insistimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y bueno, y como siempre vamos a hacer un saludo a aquellos programas que, con las características de la chispa, hacen oír la voz de los que no tenemos acceso a los medios masivos de desinformación. Y hacen programas tan buenos o mejores como el que hacemos nosotros. Nos estamos refiriendo a la gente amiga de Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, a Radio Comunitaria Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires también, al programa La Chispa en Radio Pasión 89.7 de Neuquén, estos entrañables compañeros y amigos de toda la vida. Este programa Semilla de Revolución, que se hace por Facebook, la gente de Gabriel Leiró y Claudio Naya, me parece que esto está descontinuado. Radio Semilla FM 106.5 en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y Marcelo Marín en el programa Libertad Sindical de Radio La Ranchada en el 103.9 de Córdoba. Al programa, espectacular programa La Voz del Obrero, conducido por Gustavo Galeano en FM Única y FM Plural en Buenos Aires, a Señal Informativa www.subterradio.com del Sindicato de Subte de la Provincia de Buenos Aires, a la radio Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, que responde al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino, al amigo Centurión y sus compañeros, y a todos los integrantes de la Red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. También saludamos y queremos mencionar a los amigos integrantes del colectivo El Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que integran La Mosquitera, Giramundo, El Aguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, El Algarrobal, y por supuesto Radio Comunitaria Cuyum, que es la radio señera y primera, y digamos, de la zona de Mendoza, con sus 27 años ya que cumplimos este año de antigüedad. Bueno, muchas cosas han pasado, fechas muy particulares las de estos días, cierre de campañas, hoy en distintos lugares del país, todo el mundo prometiendo el oro y el moro para las próximas elecciones, ¿no? El domingo se vota, una crítica, cómo se va a hacer el recuento. Venía escuchando, $2 millones cuesta la jodita de hacer el recuento vía cibernético, vía computarizado, el recuento provisorio, ojo, provisorio. $2 millones sale esta joda, e imagínense lo más que sale mantener todo el operativo a nivel nacional en todo el país, ¿no? Porque se vota en todo el país estas elecciones que son primarias. O sea que acá no decidimos nada, solamente es un sondeo, una gran encuesta que pagamos todos, incluso hasta lo que no tenemos, pagamos esta encuesta, porque estos son gastos que se hace cargo el Estado, y el Estado se lo cobra, por supuesto, nos lo cobra a través de los impuestos, del IVA que pagamos con cada cosa que compramos, en el consumo diario, en el impuesto al trabajo que nos roban a los trabajadores que tenemos un salario más o menos considerable. Nos los cobra todo con el gran impuesto histórico nacional, que es la inflación, que nadie ha podido liquidar o suprimir. Y esta jodita, como decimos, la pagamos y la sufrimos entre todos. Además de soportar permanentemente durante día, tarde y noche estas arengas, estos discursitos, estos jingles que únicamente intentan chichonear un cerebro para que el domingo alguno salga más o menos favorecido en estas elecciones. Son primarias abiertas y obligatorias, simultáneas y obligatorias. ¿Quiere decir esto? Eso quiere decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso. Que nosotros todos participamos de las internas de los frentes o partidos políticos, ¿sí? Obligados participamos de sus internas. Entonces ahí presentan sus candidatos, supuestamente. Un partido A puede presentar dos o tres candidatos, un frente A o B puede presentar dos o tres candidatos, pero en realidad eso no pasa, porque acá ya están todas las fórmulas definidas, desde los partidos mayoritarios hasta los partidos más chicos. O sea, que acá nadie viene a dirimir candidaturas de su propia interna, sino que, como les decía, es una gran encuesta, ¿no?, que la organiza el Estado Nacional y la pagamos todos, y donde se va a ver quiénes son los que van a postular para octubre las candidaturas definitivas a presidente y diputados nacionales, y por supuesto los que superen el 1,5% o el 2% del padrón, creo que es el tema al mínimo, podrán entrar en carrera para la próxima elección definitiva. Entonces, por eso les digo, esto es una gran encuesta oficial que todos pagamos y que todos padecemos y que todos sufrimos. Bueno, mientras tanto, en este país pasan lo que pasa de hace rato. Se siguen cerrando fábricas con total desparpajo, que cierran sus puertas y ni siquiera les avisan con un telegrama a sus trabajadores, sino que les ponen un cartelito: muchachos, la fábrica cerró, arréglensela con el tuje como puedan, vayan a hacer la denuncia a la subsecretaría, que no le van a dar pelota, porque eso es lo que se está haciendo, ¿no? Eso pasó con la fábrica de Mielcitas, lo denunciamos en el último programa que estuvimos al aire hace 20, casi un mes ya, y también está pasando ahora en una fábrica de baterías en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde a los trabajadores se los deja en la pampa de la vía, sin telegramas, y los tipos desaparecen. Lo mismo pasó en... Y bueno, y eso es una de las cosas. Y la otra, perdón por la tos, les dije, es que las patronales, cuando están dispuestas a liquidar plantel, que están dispuestas a desprenderse de lo que ellos consideran su una oposición sindical jodida para la empresa, hacen caso omiso a las disposiciones de ley. Es el caso de los trabajadores de Laboratorios Craveri, Buenos Aires, donde un fallo judicial obliga a la empresa a restituir el trabajo y el acceso a la empresa a los trabajadores que eran miembros de comisión interna y que habían sido despedidos. Lo mismo está pasando en la empresa Electrolux Metalúrgica de la zona de Rosario, provincia de Santa Fe, donde también la empresa se despachó a casi 40 trabajadores considerados activistas, no amigos de la UON local, por supuesto, no amigos del sindicato, y ante el fallo judicial que les exige la reincorporación de los trabajadores, se niegan olímpicamente, directamente no dan pelota, no hacen caso, ¿no? Recordemos que a los trabajadores de Electrolux y los de Laboratorio Craveri, en cuanto hicieron un acampe en las afueras, en los portones de acceso a cada uno de estos establecimientos, fueron detenidos sus delegados y representantes y se les inició una causa por justamente obstruir la libre circulación, ¿no? Entonces fíjense cómo actúa la justicia, qué diferencia que hay, ¿no? Es la diferencia, por supuesto, de clase, es la diferencia que genera este sistema. La justicia de este sistema está hecha para beneficiar a las patronales, pura y exclusivamente. Y cuando hablamos de patronales estamos hablando de empresarios. Sí, empresarios, ¿no? Que pueden ser privados o pueden ser estatales. Porque lo mismo pasa con los trabajadores de la Administración Pública Nacional y Provincial, donde, por ejemplo, año tras año se les arreglan dentro de sus acuerdos paritarios sumas en negro, y la ley prohíbe pagar en negro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todos violan la ley, todos los patrones violan las leyes, públicos o privados, ¿no? Entonces, el que se ve obligado a cumplir es el trabajador, so pena de ser sometido vía represión policial por no cumplir con las leyes. Bueno, esa es la característica de este sistema, eso es lo que no se dirime en estas elecciones, en esta encuesta nacional que se va a hacer el domingo, es lo que no se va a dirimir en octubre tampoco, porque nadie pone en cuestionamiento, nadie cuestiona desde ni siquiera los partidos de izquierda o en los distintos frentes de unidad que dicen tener, aunque no están unidos, pero sí de ellos hablan de un frente de izquierda que se une. Después está el otro, la Izquierda Unida, que no sé con quién se ha unido, por ejemplo. Y ellos tampoco cuestionan la legalidad de este sistema capitalista, ¿no? En función de poder cumplir con un discurso lavado su participación en estas elecciones, van con posturas como, bueno, no al pago de la deuda externa, no al Fondo Monetario, bueno, que la crisis la paguen los que la generan, que está bien todo eso. Disculpen, pero si no cuestionamos el sistema, no cuestionamos nada. Entonces, la participación de estos grupos es un buen pasar será una buena satisfacción saber que pueden tener más o menos votos entre uno, entre ellos, diferenciarse. El tema es que esos votos también generan un ingreso en pesos, que después lo usufructará alguno de los partidos que forman parte de esas coaliciones. Y las cosas quedaron igual, ¿no? El resto propone más de lo mismo. Propone caras, propone que son lo nuevo, cuando son lo viejo en realidad. Propone que todo va a ser igual y peor, o más rápido, mejor dicho, porque no hablan de que va a ser peor, pero sí hablan de que va a ser más rápido. Otros dicen que los FF dicen que la cosa está difícil y que va a ser muy duro, y que bueno, y que ellos son los más capitalistas que los otros capitalistas. Entonces acá nadie cuestiona el capitalismo, que es el sistema perverso a los cuales estamos condenados, los trabajadores y el pueblo en este país, a vivir en las condiciones que se nos condena a vivir. Bueno, con esto arrancamos el programa. Disculpen la tosecita. Y vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour... Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, hasta la semana pasada tuvimos un conflicto de unas características bastante novedosas, con características de la historia del movimiento obrero y la lucha del movimiento obrero argentino, que es la lucha que llevaron los docentes de Salta, autoconvocados y organizados en forma independiente, y que de alguna manera es una constante en las luchas más importantes que ha tenido nuestro pueblo. Y bueno, y así como hablamos hace unos 20 días con Mario, hoy volvemos a charlar con él, docente de Salta, para que nos cuente en qué situación quedó el conflicto, cómo están y bueno, y qué perspectivas tienen. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Un saludo grande desde Salta para todos allí. Bueno, acá nos encontramos, digamos, con un parate que hicimos desde toda la docencia salteña, donde pasamos a un cuarto intermedio, se lo llama así, debido a las diferentes cuestiones que pasaron en torno a lo que fue la lucha de autoconvocados, y que por estas cuestiones nos permitió, digamos, hacer un poner el freno y hacer un paso al costado para poder reorganizarnos para lo que viene para el mes de octubre, para salir con mucho más fuerza y más convicciones que nunca. Bueno, la lucha terminó siendo entregada en gran parte, digamos, por la infiltración de dirigentes que quedaron expuestos a la vista en sus tomas de decisiones puestas por el gobierno. Y bueno, eso hizo que empezaran a las cuestiones internas, las cuestiones que con desaciertos en cuanto a las acciones. Claro. Y bueno, eso llevó a que se debilite la lucha y que tengamos que volver a reorganizarnos, hacer un parate y llamar a cuarto intermedio para poder arreglar esta situación que tiene que ver con los delegados, en este caso el delegado de Capital, pues, que es la docente Patricia Caliba y Sebastián Aguirre, son los delegados de Capital, que estuvieron hostigando y operando para el gobierno provincial durante toda la lucha. Bueno, quedó expuesto en manifiesto en el momento que hace unos días atrás estos dos personajes decidieron asumir públicamente el cargo que les otorgaba las elecciones como miembro de la Junta Calificadora de la provincia. Sí. Y quedando expuestos que son funcionales al gobierno y que, bueno, usaron una vez más la lucha docente para poder meter presión quizás al gobierno para que puedan ejercer sus cargos. Claro, qué pena, ¿no? Pero bueno, pero hasta la semana pasada el paro era casi total en prácticamente toda la provincia, con bastante aceptación por parte de las bases, y que fueron estos dos nomás dirigentes los que hicieron tambalear esa medida de fuerza. No, la medida de fuerza, digamos, fue contundente porque fue puesto desde las bases. Sí. ¿No? El momento tal que eso no pudo tener horizonte. Nosotros levantamos, digamos, la medida con un paro con un 85% en toda la provincia. Claro. Y son las bases que querían seguir luchando, y bueno, pero nosotros teníamos que rever la situación en el caso de esta cuestión, porque si bien es cierto, el interior, los compañeros del interior son los que decidieron llevar la lucha adelante y son los que estuvieron hasta el final apostando a la lucha en constante con movilizaciones e incluso muchísimas acciones como corte de ruta en toda la provincia. Sí. Pero el problema está en la desvinculación. Este cuerpo delegado, estos dos delegados, empezaron a operar económicamente con el gobierno y empezaron a comprar el resto de delegados departamentales como Güemes, Cerrillo, La Caldera, departamentos que en un principio las bases siguieron, digamos, vamos a decirle, respondiendo orgánicamente a la lucha, porque ya se tornó entre los que decidíamos luchar y los que eran funcionales a estos dos delegados, que decidieron desde un principio, te lo remarco para que se entienda, porque por ahí muchas cuestiones no se entienden de lo que se ve de afuera. De lo que se ve de afuera es un paro masivo, lo que se ve de afuera es las bases en la calle, eso es verdad, eso lo seguimos sosteniendo y siguen las bases de pie. El problema está en cómo adentro nos intentaron desgranar y que nosotros veíamos que si seguíamos en estas condiciones íbamos a terminar desgranándonos, entonces por eso decidimos hacer un parate. Uh-huh. Llamar a un cuarto intermedio para reorganizarnos todo y volver con más fuerza. Claro, ¿y qué papel jugaron los sindicatos en esta última? Porque al principio por eso, ningunearon y después apoyaron. ¿Cómo exactamente? Fue? Exactamente, o sea, en principio nos ningunearon y en segundo término apoyaron a esta referente, como yo le digo, delegada del hospital, claro. Patricia Calero, y Estena Gaella, le dieron no solamente la personería, sino los recursos necesarios para convencer al resto de delegados del interior de levantar el paro. Ajá. Ahí es donde vino el quiebre y donde vino la operación fuerte que tiene costumbre el gobierno, no solamente en Salta, sino a nivel nacional, en todo el país pasa exactamente lo mismo, sí. Y pasa exactamente con todos los gremios de la misma forma. Sale un paro, sea docente, sea de la salud, sea de sectores que sea, siempre sale con fuerza, pero dos, tres personas que son los referentes, son los dirigentes gremiales, terminan cerrando por dos, tres pesos, claro. Y terminan tirando toda la lucha. Siempre es así. Uh-huh. Esa es la historia del movimiento argentino obrero, que lo tenemos reflejado, ¿no? Claro. Que bueno, pero justamente que lo tenemos reflejado en este sentido. Entonces, bueno, lo que pasó lo siguiente en síntesis para comentarle a todos los docentes, en este caso de la provincia donde vos estás, que entiendan cómo fue la cosa. Acá, en marzo, nosotros ganamos, a través de la lucha y a través de las calles, los autoconvocados, logramos sacarle el 38% del básico y 40% en el básico y un 38% a los que tienen ya categoría antigüedad. Ajá. Eso se logró conquistar con la lucha que hicimos a principio de año, en marzo. Sí, claro, lo tengo presente. Con un paro masivo también. Ajá. De la misma forma, con grandes movilizaciones, estamos hablando de casi 30, 40 cuadras de cada marcha que convocábamos, los autoconvocados, para hacernos escuchar en la provincia, y cortes en todas las provincias. Sí. Se cortaron todas las rutas más importantes de los accesos a la ciudad e incluso internacionales que tienen que ver con los pasos a la frontera. Uh-huh. Bueno, de esa forma logramos desde autoconvocado conquistar ese 38% con un decreto que lo terminó firmando a las 12 de la noche, me acuerdo, en aquel entonces el vicegobernador, sí. Que nos terminó llevando a negociaciones y negociaciones para que se lleve al cumplimiento. Incluso me acuerdo que se hizo en un papel borrador a mano, se hizo a mano, a manuscrito, sí. Exactamente, uh-huh. hecho a mano escrito. Entonces, en ese acuerdo, que es el decreto 380, habíamos previsto la cláusula gatillo, que es automáticamente, de acuerdo al índice inflacionario, digamos, los parámetros que tienen que ver con los aumentos, y pedíamos la retitularización y el régimen de titularizaciones. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos docentes en nuestra provincia, como lo debe haber, no sé, yo no puedo hablar por las demás provincias, pero sí hablo por la cual estoy emergido, que Salta no tiene un régimen de titularizaciones. Entonces hay muchos docentes que llegan a los 50 años y no terminan jubilándose sin ser titular. Claro, suplente, ¿eh? Bueno, no, acá existe un régimen, año a año se concursa por puntaje y bueno. Acá no pasa eso, digamos, acá únicamente cuando el gobierno se le antoja, llama, entonces claro. Por eso es que nosotros, uno de los puntos que estaba la docencia es el tema del régimen de titularizaciones. Claro. Uno de los puntos más fuertes que nosotros pedimos y exigimos al gobierno esa cuestión. Entonces pasó eso, pasó lo de marzo, y ahí, digamos, los autoconvocados, los delegados sobre todo, empezaron a ser persuadidos por el gobierno de la provincia para que armaran listas para la junta calificadora de la provincia. Sí. Entonces ahí viene el quiebre y ahí viene, digamos, claro. El sometimiento, sí, a las bases de parte del gobierno. Claro. Entonces, una de las tantas listas, porque todos los que participaron se apoderaron de la lucha y armaron la lista, claro. En pos de la lucha. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí vino el quiebre, digamos, desde la parte logística, operativa, claro. Incluso con las bases mismas, porque ya virtuales, nosotros decíamos sin gremio, sin bandería política, y estábamos haciendo todo lo contrario, claro. Metiéndonos al sistema, digamos, que impone el gobierno. Lo institucionalizaron con eso, digamos. Exactamente, lo institucionalizaron con eso, y bueno, justamente la delegada de Capital, Patricia Caliba, es la apoderada de la lista que ganó, claro. Que ganó la junta, sí. Entonces ganó la junta en apoyo con los gremios, digamos, claro. Provinciales como la ADP, incluso la CGTA, la CGT, que fue la última reunión donde terminó de quebrarse, al menos con nosotros, que nosotros somos la parte más dura de la lucha, que somos los que estábamos en AUNOR, sí. En el corte, digamos, al ingreso a la ciudad. Uh-huh. porque la última reunión que ella convocó como capital lo hizo en la CGT. Claro. Y sí, nosotros diciendo que no queremos gremio, que no queremos partidos políticos. Claro. Y ella te sale con una reunión en la CGT. O sea, le puso el sello. A pocas palabras, exactamente, a pocas palabras pueden entenderlo. Yo creo que si Cristina quería ganar en Salta, lo primero que tenía que hacer es renovar a sus dirigentes. Y es lo que no hizo. Y es lo que no va a pasar acá en Salta. En ese sentido se equivocó, y se equivocó muy feo, porque se metió con la parte mayoritaria del, si se quiere, del padrón electoral. El 60% de la administración pública son los docentes. Entonces, ahí viene el quiebre, digamos, ya abiertamente, como se dice, y donde se vio que se entregó la lucha, porque fue una propuesta del delegado de Capital quien puso al gobierno como propuesta. Cuando llamó a la mesa de negociación autoconvocado, él salió diciendo: nosotros nos conformamos con el 7,5. Claro. Salió de él, salió de las bases. Claro. Y nosotros tenemos un mecanismo que somos muy horizontales en la toma de decisiones. Que ningún delegado puede tomar decisiones sin antes hacer una asamblea. Claro. Entonces, claro, que incluso eso es lo que caracterizó y le dio fuerza a este movimiento, que mucha gente se empezó a reflejar ahí, en esas metodologías. Claro. Tal cual. Entonces, estos dos delegados empezaron a actuar, a confabular con los gremios, a ponerle plata, mucha plata, para comprar la voluntad de los delegados de Capital y de los otros delegados del interior para tratar de levantar el paro en las asambleas. Claro. Entonces, en la primera asamblea provincial, que estábamos en plena lucha, el día 13 ya de lucha, esta gente, estos delegados, conjuntamente con los delegados del departamento La Caldera, Cerrillo, Güemes, tomaban la postura en contra de lo que pedían las bases. Claro. Por ejemplo, en la primera asamblea, las bases decidieron en una asamblea rechazar la propuesta del 7,5 y continuar con el paro. Sus bases, o sea, ellos, sus delegados, votaron lo contrario. Claro. Entonces, allá se venía así, digamos, restableciendo la vinculación directa que esta gente tenía actualmente con el gobierno provincial. Entonces, convocamos las bases, vuelvo a repetir, las bases, los docentes autoconvocados, que estábamos en plena lucha, con ganas de seguir, con un paro de casi el 90%, teníamos escuelas totalmente cerradas, departamentos que estaban cerradas todas las escuelas, y que teníamos los directores y supervisores en las calles. Sí. Y este grupo minoritario, que en un principio empezó a ser minoritario, pero que después fue creciendo, pero a nivel delegado, no a nivel base. Son dos cosas, las bases que los delegados. Sí. Entonces terminó en esa asamblea que ellos deciden, las bases le dicen que no al grupo de delegados le dicen que no, las bases le dicen en la asamblea que queríamos seguir con la lucha, rechazábamos la propuesta del gobierno del 7,5 y decidíamos continuar con la lucha para volverlo a redoblar la renegociación con el gobierno. Esa era la postura de todos los docentes del interior, y te hablo de una asamblea de casi 6.000, 7.000 personas. Las 6.000, 7.000 personas en esa asamblea decidían eso. Sí. Y este grupo de delegados, te vuelvo a explicar, Capital, Caliba y Sebastián Aguirre, conjuntamente con los delegados de Güemes, Cerrillo y La Caldera, decían todo lo contrario. Claro. Tal es así que emocionaron. Escuchen bien lo que emocionaron ellos, y lo aprobaron ellos, porque ellos conducían la asamblea, entonces todo un papelón. Ellos emocionan ante el rechazo de la masividad de las bases. Sí. Ellos emocionan de que la próxima renegociación que haga el gobierno les dé poder a los delegados para que puedan decidir los delegados sin consultar a las bases, o sea, sin hacer asamblea. Bueno, volvimos a los viejos métodos. ¿Está bien? Exactamente. Claro. Volvimos a los viejos métodos. Entonces, ahí ya se expusieron ante las bases, ante el público, que ya no era, digamos, un comentario, un comentillo, o un puterío barato, sino ya una situación política evidente de que estas personas estaban siendo funcionarios del gobierno y nos querían quebrar desde adentro. Con esas acciones, en pocas palabras, a buen resumidor, aparte somos docentes, no quiero desmerecer a nadie, pero los que estábamos ahí éramos formadores de formadores. Sí, o sea, se entiende. Se sobreentiende lo que cada uno dice en las palabras, en las directas y en las indirectamente. En indirectamente, ellos nos mandaban a decir a las 7.000 personas que estaban ahí con un paro del 90%, con escuelas cerradas, absolutamente cerradas en el interior, y estaban presentes ahí con sus directores y sus supervisores, y todo el cuerpo de docentes, de escuelas primarias, terciarias y secundarias de cada departamento del interior, nos decían que no importa, ahora ustedes ganan, pero en la próxima nosotros lo levantamos y punto. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la próxima asamblea, nosotros le exigimos, llama a negociación el gobierno, después de esa asamblea pasa un conflicto muy fuerte, que es donde estamos nosotros en honor, donde nos mandan a intimidar con policía de la provincia, con gendarmería, a intimidarnos que nos iban a reprimir si nosotros no nos levantábamos el corte. A pesar de todas esas situaciones que generaron quizás al principio un poco de miedo, no nos pudieron redoblar y nosotros seguimos plantados al costado de la ruta, seguimos haciendo el corte y seguimos reclamándole al gobierno. Después de esa situación, el gobierno, porque nosotros ya empezamos a ponernos más firmes, más duros, si se quiere, en la lucha, más radicales, como se quieran llamar, y empezamos a hacer cortes de hora, hora y media, dos hasta tres horas. Entonces, les paralizamos en un momento tan fuerte la provincia, que el gobierno llamó inmediatamente a una segunda reunión, una segunda conciliación, como se llaman ellos. Claro. En esa reunión, dice el gobierno, miren, ustedes van a hacer lo que nosotros le digamos, en pocas palabras así lo dijo textualmente la ministra. Sí. Esta es la última reunión que tengo con ustedes, pues no hay más, ya no va a haber negociación, va a haber reunión informativa. Este es lo que hay, el 7,5, vayan preparando un plan de recuperatorio por los días de paro, que han perdido, sí, para recuperar, y vayan preparando el bolsillo para el descuento por los días de paro. Bueno, ante esa situación, los delegados de Capital salieron a favorecerlo al gobierno, es decir, que no era una propuesta superadora, pero era entendible y que nosotros teníamos que entender, o sea, tan cara dura, como te puedo decir, tan cara dura y cara de hierro esta gente, que iba a las bases a transmitir ese mensaje que yo les estoy diciendo a ustedes textualmente. Sí. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo nos sentíamos, así como nosotros, este grupo de compañeros y compañeras, que estábamos hace más de 20 días durmiendo exactamente en el piso, con todos los problemas climáticos que tienen que ver con el frío, con las heladas, las temperaturas que teníamos, menos bajo 3 grados, bajo 2 grados, menos más un bajo grado, que venga la delegada de Capital y le diga a los compañeros, mire compañeros, tenemos que levantarnos porque, a ver, no es bueno, pero tampoco es tan malo, una cosa así, favoreciéndole al gobierno, cuando el gobierno te se estaba riendo y te estaba ninguneando. Exacto. Y sí, de alguna manera estaba imponiendo y era determinante. ¿Es esto y nada? Exactamente. Claro. Exactamente, ¿era esto o era nada? Entonces nosotros, ¿qué logramos? Logramos de nuevo exigirle a los delegados, nos pusimos firmes las bases, vuelvo a repetir, las bases, nos pusimos firmes y le dijimos al cuerpo delegado, así textualmente, si ustedes toman decisiones sin consultar a las bases, bueno, lo que van a tener un problema grande, porque acá no estamos en las escuelas y nosotros somos autoconvocados. Claro. Ustedes van a hacerse cargo de eso como responsables de escuela cuando nosotros vayamos y lo expongamos públicamente quiénes son ustedes. Entonces ahí como que el cuerpo delegado empezó a dejarlo solo a esta gente, digamos que ya se dieron cuenta de que estaban operando para el gobierno y que eran funcionales. Y que obvio, que las cosas que estaban en juego eran ofrecimientos de cargo, imagínate, asumían la junta calificadora, era muy simple para ellos convencer a los delegados, con cargos en las instituciones, con remuneraciones importantes, con el tema de las titularizaciones, que lo están manejando en definitiva ellos ahora, porque va a ser el mes de septiembre, el mes que entra, van a empezar el tema de las titularizaciones y la van a manejar ellos. Claro, con los amigos. Esta situación, claro, por los amigos, para el hermano, para el cuñado. Bueno, entonces todas estas cuestiones hizo que se irrite la docencia salteña y digamos, bueno, compañeros, hagamos un parate acá y vamos a una asamblea, pero para decirle no de nuevo al gobierno y demostrarle quién maneja la batuta acá. Claro, indudablemente que así no tiene que ser. Exactamente, y que no es el cuerpo delegado que ellos piensan que son mayoría, sino son las bases las que estamos nosotros autoconvocadas, decididos a todos, incluso a dar nuestra vida para lograr un salario mejor. Entonces, ahí, así fue que convocamos una asamblea, una segunda asamblea, donde fue mayoritario nuestra moción, donde ganamos casi más de 3.200 votos a 180 de los que queríamos seguir con el paro y los que decidieron levantar. Entonces ellos votaron esa moción de levantar el paro y se fueron. Claro. Y ahí nosotros ganamos, digamos, y seguimos hasta el final, hasta el viernes, hasta el sábado, estuvimos, digamos, con los cortes, y donde le demostramos al gobierno quienes conducen somos nosotros y no su gente y sus dirigentes, que quizá en un momento, de descuido por nosotros también, y por las bases incluso, le hicieron parecer al gobierno que los que conducían eran ellos. Claro. Que la lucha la conducimos los autoconvocados y somos nosotros que decidimos cuándo vamos a paro y cuándo nos levantamos. Claro. Y no cuando dice el gobierno. Entonces, eso es lo que pasó, ese es el resumen, lo que pasó en la comunidad salteña. Hay mucho resentimiento, hay mucha bronca, pero con la dirigencia, digamos, de capital, que son los delegados que han quedado expuestos, que son funcionarios al gobierno. Claro, funcionarios. Ellos salieron públicamente en todos los medios de comunicación asumiendo el cargo de junta. Claro. Entonces yo le dije públicamente en todos los medios que me entrevistaron, no solamente de Mendoza, sino de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Provincia de Buenos Aires, que estuvieron siguiendo punto a punto la lucha docente, le dije, ¿cómo podemos ser autoconvocados y a la vez funcionarios del gobierno? Claro. Y sí. Si nosotros vamos con este criterio, entonces la señor ministro también tiene que ser una autoconvocada y tiene que venir a tomar mate con nosotros, juntarse y después estar del otro lado. Bueno, pero eso, ¿sabe cómo se logra, Mario? Con la revocabilidad de los mandatos de los delegados. Porque los compañeros, si empiezan a defeccionar, a tomar decisiones por la propia, que es justamente lo que no se quiere, porque si no, volvemos a la vieja estructura, al sindicato tradicional, que hace y deshace a su antojo, y los delegados están para llevar y traer información, nada más. Entonces eso yo creo que es un poco la perspectiva de futuro, ¿no? Porque ahí la lucha no ha terminado. Aparte, nosotros acá, por lo menos yo estaba siguiendo, que hubo denuncias hasta de que se empezó a cuestionar a policías que estaban a favor de los maestros. De la lucha docente. Entonces, que incluso se los había, no sé si se lo había investigado por las redes sociales o ese tipo de cosas, se los estaba, o sea que estaban generando una situación importante de quiebre ahí, con esta actitud asamblearia y autoconvocada. Por supuesto, digamos, bueno, esos son los factores de la lucha. En realidad la persecución con los policías de la provincia fue con la orden del Ministerio de Seguridad, que había una orden para lo que estábamos en AUNOR de reprimirnos y desalojarnos como sea, y bueno, esta gente que se hizo presente en el lugar vieron que éramos docentes, que éramos gente como su mamá, claro, como su hermano, como parte de la familia o como mismo ellos que fueron educados por un docente, claro, y que era muy fuerte para ellos acatar esa orden, y yo creo que por ahí vino la mano, porque ellos se resistieron a esa orden y no le dieron lugar y no pudieron ejecutar lo que el gobierno pedía, claro. Por eso se hizo presente de nuevo Gendarmería, y cuando vio que nosotros éramos mayoría, no pudo tampoco Gendarmería, digamos, hacer el oficio, sí, como sí, se dice, el procedimiento que estaba ya marcado por el Ministerio de, claro, Seguridad. Entonces, en esas discusiones hubo de todo, hubo de ambas partes, de ambos lados. Pero bueno, acá lo que nosotros logramos es marcarle la cancha una vez más al gobierno. Bien. Donde nosotros le decimos y le dejamos en claro que esto no termina, que esto recién empieza y que nosotros vamos a volver, pero vamos a volver con todo en octubre, porque eso también es generar un desgaste entre compañeros, nosotros, para que vos veas cómo es la lucha acá adentro y cómo se ve afuera. Adentro estamos todos organizados, estamos todos decididos, pero también hay un desgaste en estas pilas, claro, de fuerza, ¿no? Nosotros decíamos. Por ejemplo, para que vos te dé una idea, de 9 a 6 de la tarde, por decirte así, cortes en la honor, y te salía la delegada de Capital en la misma hora diciendo marcha en Capital, claro. Se divide la fuerza, sí, y vos veías dispersar. El objetivo contundente de mostrarle fuerza al gobierno, la fuerza no la convocás en una, claro, marcha, la convocás en un corte. Claro. Si vos tenés que meter presión a un gobierno, donde vos tenés que medir fuerza, no solamente es hacer marcha. La marcha únicamente es para la paz, para las cuestiones simples, pero para las cuestiones que tienen que ver con la lucha, y sobre todo nosotros, este sector que somos radicalizados todos, sí, la fuerza se mide en un corte, claro, no se mide en una marcha. Marcha, todos los días hay marcha. Y con multitudes de personas. ¿Cuántas marchas le hicieron a Macri? ¿Y cuántos conflictos se resolvieron? Claro. No, ninguno. Hay más desocupados, hay más desalojo, hay más la cuestión de los jubilados. ¿Cuántas marchas no le hicieron al Congreso? ¿Pudieron, claro, frenar el tema del descuento a los jubilados? No pudieron. Entonces las marchas ya no existen, ya no funcionan como un mecanismo de mostrar fuerza o intimidación, claro, o modo de protesta al gobierno. Ya pasó de moda. Las cosas contundentes y reales son el conflicto real y mostrarle en la ruta al gobierno qué le pasa y qué está pasando en Salta. Claro. Cortarle a Honor significa eso, es cortarle una arteria de un pulmón a una provincia que está oxigenada al 100% del turismo. Claro, está bien. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las cuestiones, digamos, así minuciosas, como se dice en la lucha, que amerita que nosotros... digamos, porque nosotros hemos salido victoriosos de alguna forma, porque le hemos desboblado al gobierno, digamos, las jugadas de ellos y de infiltrarse en nuestro movimiento y querer desvirtuar y romper la lucha, y no lo pudieron lograr, porque, claro, quedaron expuestos que esta gente que ellos al principio apoyaron no tienen fuerza, no tienen acompañamiento, claro, y no tienen decisión de lo más mínimo, ni siquiera con el apoyo de la CGT ni de ningún gremio. Y hago también a responsable a los sectores que son oficiales, como la izquierda, como el Partido Obrero, que lo tuvimos que pedir que se vayan del corte porque son funcionales al gobierno, claro, y estuvieron operando para que estas cosas pasen. Y sí, porque están con la institucionalidad burguesa. Lamentablemente, también juegan su papel ahí, porque tienen la concepción de que si ellos no dirigen, no sirven. Tal cual. Y ellos... son los que promovieron la división y la ruptura, porque son los que vienen a calentarte el oído cuando una situación desfavorable aparece ahí. Ellos aparecen en bloque a decirte qué mal, pero ninguno pone el cuerpo. Entonces, claro, nosotros les pedimos, cuando cayeron en bloque a hacer las críticas de lo que había hecho Taliba, nosotros les pedimos que se vayan, porque eran los primeros que menos podían hablar y hacer una crítica. Lo único que teníamos derecho a hacer crítica acá es lo que estábamos en la lucha. Claro. Y ellos la están mirando por TV, les pedimos que se retiren, digamos, del corte, sí, y que se retiren con todas sus banderas, con todos sus gremios, con todos sus aparatos y sus militantes. Porque acá lo único que tenemos derecho a crítica somos los que estamos resistiendo. Claro. Y pusieron el cuerpito ahí. Muy bien. Claro, la verdad que ponemos el cuerpo y la cara ante toda situación. Claro. Entonces, le dije a Pablo López, que es el candidato a diputado nacional por la provincia de Salta, dije, vos acá no vas a venir a hacer proselitismo, primero porque no tenés coherencia, segundo no tenés formado cuadro, tercero no te mereces nada de esta lucha, y cuarto son la minoría en todo el país. Así que, por favor, se retira. Y así le pedimos con todos los compañeros que se retire, porque él se iba a sacar foto y quería hacer la campaña de uno. Mirá, la verdad es que, bueno, por ahí sí tienen esa actitud de... justamente, porque no están asociados a las bases, porque ellos también tienen sus docentes, y los docentes de ellos, ¿dónde estaban ahí? Ese es el tema. Estaban todos rosqueando con la CGT, claro, digamos, la haciendo Caliba, campaña. Pidiéndole a la Caliba que desmoralicen, digamos, una parte de la lucha, que fue una docente, claro, que le responde al Partido Obrero, que fue a mexicanear ahí a la policía, a entrar en conflicto, para que todos los diarios le salgan a decir que los docentes somos golpeadores, somos patobicas, somos esto, somos aquello. Claro. Y eso fue una jugada del Partido Obrero, que infiltró una docente ahí, que estamos en duda todavía del cuerpo de docentes, cuál fue la intención de esta compañera, pero que se fue a confrontar con la policía y que eso terminó repercutiendo en principio en los medios, pero que nosotros lo salimos a desmentir porque ella no forma parte, digamos, de autoconvocado. Claro. Es una docente que fue y se metió y que tiene intereses personales, por lo visto, porque le salió a desmentir el Partido Obrero. El primer partido que salió a bancarla fue el Partido Obrero. Entonces, claro, eso ya puso en duda su accionar y sus intenciones. Claro. Después vino Suteva y vino otro grupo a querer hacerle a mártir y a querer hacerle una campaña a nivel nacional, cuando nosotros lo sacamos también de punta de pie, porque le dijimos que acá los que estamos bancando la lucha somos los docentes autoconvocados y no vamos a permitir que ningún gremio, ni ningún sector, ningún partido haga su estrategia acá. Claro. Que sí, los invitamos a que después que termine la lucha hagan una reunión, convoquen, no, podemos debatir, todos tenemos nuestro corazón en algún momento, y que este 11 todos vamos a salir a concurrir a votar las urnas, y ahí es donde nosotros vamos a definir nuestro cuestionamiento ideológico, partidario y lo que le quiera llamar. Bien. Pero que ahora necesitamos la unidad, y la única unidad es que no vayamos a hacer proselitismo, claro, de ningún sector en una lucha como esta. Claro. La unidad en la lucha, y justamente como clase, no para sacar ventaja de quintita. Bueno, Mario, la verdad que muy interesante todo, sobre todo esto último que acabas de exponer, que también un poco refleja esa interna que no se veía, que no alcanzábamos a percibir desde tan lejos. Pero nosotros rescatamos la metodología, ¿no? El método, sí, fundamentalmente. La asamblea, sí, la autoconvocatoria y, bueno, y el deseo de mantenerse independiente para poder resolver como clase y no condicionado, ya sea por un partido, por una asociación gremial burocrática, o por algún otro aparato de los que está contaminado con este sistema. Por supuesto, y le agradecemos a ustedes, a todos los medios que estuvieron siguiéndonos, y este es el comienzo, ¿sí? Este es el comienzo de autoconvocados en una lucha abismal contra un monstruo que es el aparato represor de este gobierno y de todos los gobiernos que vendrán, claro, contra la docencia salteña. Y que sepan que esta no es la primera vez que nosotros nos ponemos de pie. En el 2005, toda esa historia que nosotros traemos y que nos pone de pie docentes que sufrieron la represión por parte de aquel entonces el gobernador, pero en la plaza donde los reprimieron a 30 docentes, sí, esos colegas, esos compañeros se hicieron presentes en la UNOR y nos fortalecieron porque nos ven y les recuerdan lo que ellos vivieron y lo que ellos sufrieron para tener un salario digno. Sí. Entonces, de esas bases es la que nos formamos nosotros y somos los autoconvocados, y esta generación que es la que se viene, que es el grupo de jóvenes que nos miran todos como asustados, como los más rebeldes, es porque nosotros ya venimos con una formación de base, que es la de autoconvocado, y que el método nuestro son las asambleas. Esta es la mayor autoridad del movimiento y la cual nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte, y vamos a seguir bancando siempre esta bandera de la lucha de los autoconvocados, que es la asamblea la que nos permite a nosotros expresarnos, a las bases sobre todo, decir lo que nosotros pensamos y actuar sobre lo que decimos. Ese es el método que autoconvocados tiene y les molesta a muchos sectores y que no van a poder romper nunca, porque nosotros estamos formados, claro, y nos estamos capacitando día a día con la lucha y aprendiendo de compañeras y compañeros cosas como estas con las que vivimos y que no van a seguir pasando, porque el gobierno siempre va a querer desarmar la lucha de autoconvocados, pero eso jamás va a poder ser, porque cada vez son más las voces que se suman a autoconvocados, sí, cada vez son más los docentes que deciden bancar esta lucha y sumarse a este gran movimiento. Muchas gracias y un saludo para todos, Mendoza. Bueno, muchas gracias, Mario. Buena suerte, nos estaremos escuchando y hablando más adelante también. Abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau. Bueno, estábamos charlando con Mario, docente autoconvocado de la provincia de Salta, que nos ponía al tanto de cuál había sido el desenlace de esta última experiencia de lucha tan importante y tan emblemática para el movimiento obrero de nuestro país. Vamos a un corte y volvemos enseguida. We'll be right back.

Bueno, volvemos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, y ahora vamos a tratar un tema también de algo importante, un triunfo más para los trabajadores. Hablábamos recién de los trabajadores del agua de la provincia del Chaco. Ahora vamos a charlar con Diego, un compañero amigo, trabajador de La Serenísima. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Me imagino que felices por el triunfo que lograron, esta experiencia que se dio este fin de semana pasado en Buenos Aires, en Lonsam. Contanos, ¿cómo fue? ¿Qué intentó hacer la empresa y cómo lo revirtieron, compa? Sí, felices, digamos, a medias, ¿no? Porque en realidad la empresa intenta, digamos, aplicar una medida de ajuste, sacando un sistema de rotación que tenemos nosotros, que ya de por sí es siniestro, porque es un sistema de rotación que han impuesto, se llama sistema americano 7x2, claro, que han impuesto en otro momento, con el objetivo de que la empresa trabaje las 24 horas del día, los 365 días del año. Claro. Ese de por sí es un sistema de superexplotación, eso creo que hay que aclararlo. Sí. Pero en estos últimos 2 años, vamos a decir, han metido mucha tecnología en la empresa, lo cual eso de alguna u otra manera suplanta mano de obra. Claro. Horas y horas. Y tiempos de trabajo. Claro. Entonces, lo que pretenden hacer ahora es achicar, digamos, el plantel, producir lo mismo con un plantel más chico, y tiempos más cortos, ¿no?, de producción, claro. Es decir, aumentar la productividad. Uh-huh. Entonces, este sistema de 7x2 ya no le estaría sirviendo. Entonces quieren ahora, porque este es un sistema que se necesitan 4 turnos, ¿no? Claro. Entonces quieren eliminar un turno y poner 3 turnos trabajando de lunes a viernes. El tema es que no es para, digamos, para favorecer a los trabajadores, sino por el contrario, el objetivo es reducir salarios. Exacto. Porque sacándonos este sistema, el sueldo aproximadamente se nos iría a la mitad. Entonces, en función de eso, decidimos con los compañeros, digamos, movilizarnos para frenarlo, ¿no? Claro. Porque, ¿cuántas horas sería el turno en este 7x2? Son 54 horas semanales. Claro. No es que nos regalan nada, ¿no? Claro, sí, los sueldos, uh-huh, digamos, tienen un valor en función de esas 54 horas semanales trabajadas. Claro, y podrían llegar a 40 horas semanales. Claro. Pero ¿cómo harían? ¿Con 3 turnos no cubren las 24 horas? O sea, ¿que pararían la fábrica en algún momento o no? No, sí, cubren. Ah, cubren. Porque, o sea, con el 7x2 son 4 turnos, ¿por qué? Porque son 3 turnos mañana, noche, tarde. Sí. Y un turno que está de franco. Claro. ¿No? Sí. Así trabaja, digamos, la fábrica las 24 horas. Claro. De la otra manera, trabajarían de lunes, que quieren trabajar de lunes a viernes, cerrar sábado, domingo. Sí. También con 3 turnos, pero no necesitarían un 4º turno, ¿no? Claro, no harían franco, digamos. Exacto. Así que bueno, igual lo sustancial de este conflicto en particular fue que la movilización vino de, digamos, de la base de los trabajadores, por afuera del sindicato, porque el sindicato abiertamente es aliado de la empresa, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. Entonces decidimos autoconvocarnos y movilizarnos en la puerta con quema de gomas, que bueno, eso hizo de alguna u otra manera retroceder a la empresa. Claro. Teniendo en cuenta, digamos, una empresa que no está perdiendo plata, ¿no? Si bien no han incrementado en estos últimos tiempos la producción, se han mantenido en el mismo nivel de producción, con el adicional de que, bueno, como pensamos nosotros, el negocio fundamental hoy de este tipo de empresa está en el negocio financiero, ¿no? Y sí. O sea que no es como se dijo, bueno, por lo menos se escuchó en algunos medios de desinformación, que a raíz de la crisis y la bajada de ventas se veían obligados a intentar de otra manera. O sea que todo eso es verso, por supuesto, ¿no? No, acá la realidad es que la empresa sigue produciendo, si bien no está, digamos, en los mejores momentos, porque hay una realidad, ¿no? Que, digamos, bajó el consumo. Claro. Porque eso han bajado, sí, los salarios, ¿no? Exacto. Y es más, la desocupación y todo lo que ya sabemos. Sí, sí, sí. Si bien no se incrementó la producción se mantuvo, pero con el adicional de que han incorporado mucha tecnología, ¿no? Claro. Por lo tanto, aceleran los ritmos de producción y reducen los tiempos, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea que el negocio es redondito, digamos, no, nunca van a perder, digamos. Y, compa, y el sindicato a todo esto, ¿qué pasó? Está bien, son cómplices, amigos de la patronal, y ante esta medida, ¿hizo alguna movida de ellos? No, el sindicato ni apareció, digamos. Claro. Pero en realidad esto ya viene sucediendo hace rato, esto, digamos, fue como una gota más que rebalsó el vaso, ¿no? O sea, claro. Venían, a nosotros nos han modificado el convenio, y la empresa venía avanzando en un montón de cambios que hacían, digamos, la flexibilización laboral, lo que nunca han podido hacer es echar a compañeros, ¿no? Porque siempre que han intentado, eso ha generado reacción de parte de los trabajadores. Qué bien, muy bien. Pero bueno, nos venían, digamos, aplicando medidas de ajuste. Y bueno, y con esta última fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Claro. Ahora la empresa ha decidido, bueno, dejar por ahora, desistir de esto, pero en algún momento lo irá a retomar, me imagino. Exacto. Lo irá a hacer por paritaria. Sí, sí. En la empresa, en última instancia, lo que intenta es, digamos, preparar las condiciones para la reforma laboral. Claro. Esta empresa, calculo como todas las empresas de este calibre, ¿no? Sí, sí, sí. Están alineadas en esa política, ¿no? Que es preparar el terreno para la reforma laboral. Por eso es que nosotros pensamos que esta fue una, digamos, una batalla ganada con ese adicional, ¿no? Claro. Que es, digamos, entorpecerle los planes, digamos, de reforma, ¿no? Sí, sí, sí. El no dejarlo gobernar también. Exacto. Ellos acá quieren imponer su gobierno. Indudablemente que es una buena también práctica y experiencia para el conjunto de los trabajadores para lo que se viene, ¿no? Que es lo bravo, digamos. Sí, sí, por supuesto. No, después, digamos, como nota de color, digamos, la autoconvocatoria que se da no es espontánea, ¿no? Es un, digamos, nivel de organización que está dado desde la base de los trabajadores. Bien. Son, digamos, nuevas formas que empezamos a adoptar los trabajadores ante la, digamos, la posición patronal de los gremios, ¿no? Claro, claudicante, sí, son socios de las patronales, exacto. Exactamente. Bueno, eso también es bueno, ¿no? Mira, fíjate vos, después te voy a pasar lo... estuvimos hablando como media hora con un delegado de base ahí de Salta, impresionante lo que nos contaba y las definiciones, bueno, le dio a todo el mundo, ¿no? Incluso hasta la izquierda le pegó mal porque terminaron jugando y siendo funcionales al gobierno salteño. Es que es un poco lo que se empieza a dar, ¿no? Yo creo que ante la impotencia del trabajador de ver a sus dirigentes tan cómplices de las patronales, que empieza a darse esta situación, ¿no? De autoconvocatoria, de organizarse por abajo, y que se está dando en muchos establecimientos este tipo de experiencia. Claro, tal cual. Sí, porque digamos, nosotros también tenemos instalada una cultura de que, digamos, se necesita el paraguas gremial o legal, claro, o sindical. Exacto. Pero la, digamos, la masividad y la amplitud de los trabajadores autoconvocados, en este caso, sí, le da la legalidad y la legitimidad necesaria para digamos, enfrentarse, en este caso, a la patronal, ¿no? Claro. Y sí, o sea, que también, por eso te digo, son experiencias válidas, necesarias que se conozcan, porque para que se empiece a generalizar ante la pasividad y la actitud claudicante de los gremios, y que todo esto se empiece a canalizar de esta manera. Bueno, digo, la verdad que muy linda experiencia, y bueno, y un poco, como vos decías, felicidad a media, ¿no? Porque la lucha continúa y lo que quiere el sistema es someternos, volver al siglo antepasado, ¿no? A trabajar de sol a sol, a no tener derechos, a no tener posibilidad de reclamar. Exactamente. Pero bueno, acá estamos para darle pelea, ¿no es así? Así es. No, por eso, digamos, lo importante es que la experiencia pueda conocerse, que, digamos, estas cosas están sucediendo, empiezan a suceder en la clase obrera. Sí. Y, digamos, lo importante sería, digamos, que esto se generalice, ¿no? Claro. Bueno, esperemos, para eso vamos a difundir. Esa, desde acá, nuestra solidaridad y nuestro objetivo con esta entrevista es justamente esto, ¿no? Hacer conocer la experiencia, difundirla y, bueno, y que se empiece a tomar en otros lugares. Bueno, Diego, te agradezco mucho por habernos atendido y, bueno, que siga la lucha y, bueno, éxito a futuro. Bueno, Enrique, te agradezco, ¿eh? Bueno, chao, buenas noches. Chao. Bueno, hablábamos con Diego, obrero de La Serenísima, que nos contaba esta importante experiencia que han vivido esta última semana, donde con el accionar autoconvocado decidido de las bases, pudieron frenar una medida de la patronal que iba a significar una pérdida salarial de los compañeros de casi el 50%, por lo menos hasta una próxima confrontación. Seguimos, vamos a un corte y seguimos con La Chispa. Despertar mojado luego de sufrir palizas, tiempo de sentir que siempre habrá una nueva flor, caricias, perfumar el aire frente a lo peor del trance, más que una razón, esa perla oscura es fruto del dolor, la duda. Una luz sin fin. Espera. abrazar lo tierno hasta prescindir del miedo hasta revivir. Más palabras tuyas o solo para oír la brisa. Revisé tu abrigo, todo estaba ahí. Tus cosas, todo sigue ahí. Siempre estás tan cerca, nunca digo adiós. Bueno, y volvimos con más de La Chispa, este último bloque. Y bueno, en este último bloque, antes del cierre, quiero que escuchemos un audio que se ha viralizado en estos días, donde de alguna manera un tal Jonathan... Ay, se me fue el nombre. Jonathan Viale, es hijo de Mauro Viale, un politólogo, opinólogo, como queramos llamarlo, un mediático, que hasta hace muy poco era como todos estos mercenarios del micrófono, era un acólito defensor de esta actual administración nacional. Pero parece que le han ido cayendo fichas a este Jonathan y se terminó despachando con lo que yo considero que es el mejor cierre de campaña para todos aquellos que están prendidos en esta campaña, por arriba y por abajo, por izquierda y por derecha. Para que en lo personal yo no acuerdo con esta democracia burguesa, no acuerdo con este sistema, no acuerdo con esto, con estas elecciones PASO, ni siquiera con las otras elecciones. Aclaré al principio del programa hoy que esto era una encuesta pagada por el gobierno nacional y que nos iba a costar a todos. Pero para aquel que tiene alguna intención de que su voto crea, que su voto sirva para algo, me gustaría que escuche esto que se ha viralizado por las redes, en WhatsApp principalmente, y que a partir de ahí haga una reflexión. Escuchemos el audio. Los argentinos estamos a menos de una semana de elegir nuevamente presidente de la nación, y si bien todavía quedan 4 meses de gestión, el primer balance de la parte económica de Macri tiene un cartel gigante que dice desastre. ¿En qué consiste la caja de Pandora que nos dejó Macri? Acá no hay opinión, es solamente información objetiva. Es solamente datos lo que vamos a dar. Ni una sola opinión. No vamos a opinar. 1. Inflación. Recibió 27% en 2015, la llevó a 56% anual, la duplicó. Pobreza, recibió 30 puntos en 2015 según la UCA, la llevó a 34 según el INDEC. Dólar, lo recibió en 15 pesos, el dólar blue, lo llevó a 46, triplicó su valor. Tasa de interés, recibió la tasa de referencia en 38 puntos, la llevó a 60 puntos, récord mundial. Desempleo, recibió 7% de desocupación, lo llevó al 10% de la población. Consumo de leche, recibió 217 litros de leche promedio por persona por año de consumo y lo bajó a 133 litros de leche promedio por persona por año. Esto es un desastre porque la leche es el último consumo que se saca. La única pequeña digresión que me permito decir. Consumo de carne. Recibió 59 kilos promedio por persona por año. Lo bajó a 50 kilos promedio por persona por año. La gente come mucha menos carne. Cantidad de empresas recibió en 2015 568.700 empresas funcionando en el país. Deja 545.600 empresas funcionando, o sea, más de 23.000 empresas cerradas en 4 años. 23.000 empresas cerradas. No estoy opinando, ¿eh? Como verán, ni una sola opinión, es solamente datos. Salario mínimo. Recibió un salario mínimo de $580 en 2015. Deja un salario mínimo de $279 por mes. Pasa de liderar el ranking de ingresos en América del Sur a ocupar el 7º lugar. O sea, te liquidó el salario. Trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, me acuerdo que alguien había dicho en mi gobierno, bueno, recibió un país con 1.175.000 trabajadores pagando ganancias. Deja un país con 2.100.000 trabajadores pagando ganancias. Casi 1.000.000 de nuevos trabajadores pagando este impuesto. Producción de autos. Recibió un país que fabricaba 526.000 autos por año. Deja un país que fabrica 466.000 autos por año. Menos. Producción de leche. Recibió un país que fabricaba 4.400 millones de litros de leche por año. Deja un país que fabrica 3.700 millones de litros de leche por año. Deuda externa. Recibió una deuda de 167.000 millones de dólares. Deja una deuda de 275.000 millones de dólares. Endeudó 65% más al país. Riesgo país. Recibió un riesgo país de 487 puntos básicos. Deja un riesgo país de casi 900 puntos básicos. Duplicó el riesgo país. Duplicó el riesgo país. Indigencia. Gente que no come. Recibió 4,50% de la población indigente según la UCA. Deja 8% de la población indigente según el INDEC. 3,4 puntos más, 3,5 puntos más. Basta. Basta, te digo, me angustié yo con esto. Basta. Suficiente, suficiente para mí, suficiente para vos. Suficiente. Bueno, y suficiente para Viale también. Bueno, decía yo que qué mejor cierre de campaña para todos. Que estos datos tan crueles y tan crudos. ¿Qué nos están diciendo estos datos, ¿no? En un principio se quiso emparentar a este gobierno de CIOs, CEOs, mejor dicho. ¿Quiénes son los CEOs? Son los grandes gerentes de corporaciones, a eso se le llama CEOs, en inglés es coaching, organización, no sé qué. Bueno, se los quiso desde la oposición de tratar de inútiles, de que no sabían administrar, de que no sabían gestionar. Y sin embargo, lo que están demostrando todos estos números es todo lo contrario. Porque ellos, como cuadros de la burguesía, como cuadros de sus propias empresas que se hicieron cargo del gobierno ante la crisis política del sistema, se vieron obligados a tomar las riendas de esta gran fábrica, por así llamarlo, que es nuestro país. Y para generar mejores y mayores negocios para sus empresas, se dedicaron a gestionar en función de sus empresas, por supuesto. Porque cuando este señor compara de que el salario real cayó de $580 a 279, un poquito menos de la mitad, ¿quién está ganando acá? Las grandes empresas, las patronales, que pagan en dólares menos salarios que hace 4 o 5 años atrás. Cuando habla de que hubo un achicamiento de casi 23.000 empresas menos entre el 2015 y el 2019, también esto está mostrando que hay un proceso de concentración de la economía en menos manos, ¿no? Eso vale para las estadísticas que han estado circulando últimamente acá en Mendoza sobre el cierre de bodegas, ¿no? Muchas bodegas han cerrado o han dejado de producir, pero como mismo lo han dicho sus propios representantes de la Cámara, no significa que la empresa desaparezca, no, al contrario. Directamente hay bodegas que han desistido de producir vino para llevarlo a otra bodega y producir y alquilar a bodegas o pagar por la producción de su propio vino en otra bodega. Quiere decir que no salen del negocio. ¿Bodegas que han cerrado? Indudablemente que sí, pero justamente porque tienen esta metodología. Y también significa que alguna otra bodega más grande la ha cooptado, ¿no? Ahí tenemos el caso de Peñaflor, el grupo Peñaflor, que hoy concentra como a 7 o 8 bodegas que antes en forma independiente. Por ejemplo, Santana no se escuchó más, sin embargo existe, y otras bodegas también, ¿no? Bueno, cuando habla del dólar, por supuesto, que estaba a 15 pesos, yo lo llevo a 46, 3 veces más, o sea que ha obtenido un incremento del 300%. ¿Esto a quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Al trabajador? por supuesto que no. Beneficia a las grandes empresas que se dedican a la exportación, ¿no? A la producción, o que tienen sus precios para mercado interno como exterior dolarizado. Entonces, se vende en dólares y se paga en pesos, ¿no? Entonces, esto beneficia al gran capital. Las tasas de interés de un promedio estándar del 38% a 60% y más en algunos casos, ¿no? Así hablamos de la LELIC y todo eso que maneja el Estado Nacional, las tasas están al 70%. ¿A quién han beneficiado todo esto? Porque ¿quién es el que pone fondos en LELIC para tasas del 60% y más? Son las grandes empresas, los mismos bancos que le prestan dinero al Estado Nacional, ¿no? Y bueno, la presta a una tasa de interés del 60 y 70%. Como dice Viale en su audio, algo inaudito en el mundo. Bueno, pasa en la Argentina. Entonces, todo esto que se está planteando, como que uno podría decir, bueno, son tan inútiles que han generado todo esto, en realidad lo que han hecho es justamente responder a un plan del capitalismo a nivel mundial que se impuso desde hace varios años a partir del G20, donde también participaron los Kirchner en varias reuniones, donde la meta del capitalismo globalizado es justamente la baja del salario a su más ínfima expresión, ¿no? Entonces, acá el tema no es si una elección se gana o se pierde, o uno que hizo esto, el otro haría, no lo hubiera hecho, hubiera hecho algo mejor, lo dudamos, ¿no? Lo dudamos. Este ajuste que se ha hecho en estos últimos 4 años, que, ojo, que esto ya venía antes del traspaso de gobierno de un sello a otro, porque ya venía un ajuste. Recuerden la devaluación que hizo el zurdito supuestamente que es Kicillof, que fue casi del 24% en su momento. Bueno, este ajuste ya venía practicándose, ya se venía, se veía la necesidad del sistema de apretar, de hacer este ajuste a nivel planetario. Y en este caso le tocó hacerlo al macrigato como le dicen, ¿no? Pero si hubiera, no podemos hablar sobre cosas que no son, porque no podemos especular si hubiera ganado el otro, no podemos, porque no fue así. ¿Ah? Pero este ajuste que exigía y exige y todavía intenta y profundizar el capitalismo a nivel mundial en la economía global del mercado, todavía se exige la reforma laboral, ¿no? Que es tardar de sacar los últimos privilegios, o mejor dicho, los últimos beneficios que tiene el trabajador, como es la ley de ART, accidente de trabajo, las vacaciones pagas, pasarlo a un régimen de, bueno, te tomaste vacaciones, bueno, y si te tengo que descontar, te descuento. A la bolsa de horas, para eliminar las horas extras. Al despido, la autoindemnización en el despido. Esa es la reforma laboral que todavía está tratando de imponerse a nivel planetario, ¿no? Y que está en veremos en nuestro país. Está la reforma previsional, que es justamente subir las edades jubilatorias. Cada vez tendremos más viejos desocupados que no se van a poder ni jubilar, y no van a tener empleo porque por su edad tampoco nadie le va a dar trabajo. Entonces va a ser un gran alivio, supuestamente, para las arcas de los estados capitalistas que pretenden o creen o nos quieren hacer creer que los aportes jubilatorios son obra exclusivamente del gobierno, cuando en realidad es dinero de los trabajadores que se ha anticipado para que uno pueda pasar una vejez tranquilo con un ingreso medianamente digno para poder sobrevivir. Y estamos hablando de la reforma laboral, la reforma previsional, y los costos de producción, ¿no? Que todo apunta a achatar más y más el salario. Bueno, lo comentaba el compañero Diego con el tema de la Serenísima, ¿no? ¿Qué es lo que busca la empresa? En cómo hace jugar la tecnificación para aumentar la producción en menos tiempo, y eso es más y más superexplotación para el trabajador. Bueno, esto es un poco lo que me llama la reflexión, este audio que se ha viralizado, que no está mal, más viniendo de quien viene, y por supuesto nosotros, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Nosotros decimos que por suerte existe en el país y en el mundo un movimiento de resistencia de los trabajadores a nivel local, provincial, nacional, continental y mundial, donde les está haciendo la vida imposible al gran capital financiero internacional de imponer estas condiciones que quieren imponer para volvernos a, como decíamos recién, a principios del siglo antepasado, ¿no? A trabajar de sol a sol, sin derechos, sin posibilidades de tener una vida digna. Para eso, justamente, por eso está nuestro pueblo que se organiza, busca y encuentra en la autoconvocatoria, en la asamblea, en la democracia directa, las herramientas para poder sortear todas las dificultades que le impone el sistema a través de la institucionalidad, de los sindicatos, de la burocracia y de los partidos que también se autodefinen como representantes de los trabajadores, pero terminan jugando para el gran capital y para el gobierno y para el Estado capitalista, como lo denunció el compañero autoconvocado de Salta, ¿no? El papel nefasto que terminan jugando las burocracias sindicales y algunos dirigentes que intentan desde la izquierda arrojarse la representatividad de los trabajadores, cuando terminan conciliando con el sistema con el sistema fundamentalmente, ¿no? Entonces, por suerte decimos que existe esta corriente, existe este movimiento, y bueno, y desde la chispa hace años que venimos planteando esto, la organización independiente de los trabajadores, la autoconvocatoria como alternativa a la institucionalidad burguesa y la democracia directa como una forma de resolver nuestros problemas totalmente, diametralmente opuesto a la democracia representativa y a la formalidad de votar cada 2 años, a votar a ver quién administra la pobreza, quién administra con más o menor cara de piedra y las directivas del capitalismo a nivel mundial. Por eso nosotros decimos que gracias a ese movimiento, gracias a esa resistencia de los trabajadores, hay una revolución que está en marcha, y bueno, y lo mejor que podemos hacer es no dejarlos gobernar. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles y les agradecemos la atención que nos han prestado. Esperamos poder cumplir de aquí en más toda la semana. Muy buenas noches.